Vamos a saltar con la materia. Y esta canción para todos mis amigos. Kunan rey mi pi, chas na mari tu shun.